Bienvenidos a otra edición de Control Z. Buenos días, Ricardo Sametván, Federico Pavlidis. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Natalia, ¿cómo les va? Saludamos a nuestra perra Natalia. Están los dos en el estudio, ¿no? Estamos los dos en el estudio. Saludamos también a. Bienvenido a la Argentina, Ricardo Sametván, artista exclusivo de Control Z. Queremos saludar por este medio y le mandamos un caluroso abrazo y un besito. No se lo mandamos, se lo damos. Se lo damos. ¿Sí? Yo se lo mandaría. Bueno, al señor Federico Pavlidis, que hoy cumple 14 años. Muchas gracias, muy amable. De aportes. Sí. O de algo por el estilo, pero bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? Feliz cumpleaños. ¿Cómo va a ser su cumpleaños? ¿Qué la tele ahí se sorprendida. La tele pone, trabajando acá. Pone cara de no me dijeron nada. Bueno. Hubiera hecho una torta. Hubiera hecho algo, sí, le tenemos que haber avisado. Sí. Traje unos brownies. Perfecto. Bueno. ¿Brownie loco o...? ¿Unos brownies? Traje unos brownies. Okay. Después del programa vemos que vamos a habilitarlo. Perfecto. Yo tengo mis serias dudas porque no te vi. Te vi ahí sentado y es algo que hayas buscado una heladera tenemos, para guardar. Ahora empiezan a entrar los mozos con el catering. Con el catering, bueno. No sé. Yo me tomo tu palabra de los sí, brownies. Sí, ¿eh? Pues no se preocupe usted. Bueno, ¿cómo andan, amigos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Fin de semana? Revuelto. ¿Revuelto? Sí. Qué lindo. Estuvo en Barcelona el amigo una Ricardo Sametván. Una verdadera pena no haber podido conectarme el mismo lunes para salir desde allí y hablar con Uds. Pero inmediatamente subimos un audio a controlzradio.com.ar donde estaba el reporte que no pudimos concretar ese mismo lunes, como dice Ricardo, aquí en vivo en Control Z en Radio Palermo, pero que estuvo a las, ¿qué te puedo decir? A la horita más o menos, hora y media, dos horas. El reporte en vivo de Ricardo desde la Fira de Barcelona contándonos lo que pasaba en el Congreso Mundial de Móviles que vamos a desarrollar in extenso en breve. ¿Es así, Federico Pavlidis? Sí, por supuesto. ¿Primero tenemos que hablar de fútbol, no? Hablemos de fútbol, porque estaba en el cronograma que hacemos, como ustedes saben, un muy completo cronograma de producción. Tenemos 20 personas solamente para eso. A cargo de Federico Pavlidis. Y había un ítem que decía fútbol, claramente. Empezá vos, Ricky, ya. Cuando estuve en Barcelona fue uno de los inmediatamente después del partido ese en que Messi metió un montón de goles, como suele suceder. Ajá, que me encanta la precisión, sí. De un montón de goles, sí. Bien. Impresionante la presencia de Messi en las calles catalanas, de la ciudad catalana, sobre todo en carteles y... Es el puto amo, no voy a decir una palabra que es un poco, pero es un voy a utilizar un término encomillado que usan mucho en España, ¿no? De hecho, sí. Los diarios titulan así muchas veces. Por ahí acá es un poco más chocante, pero bueno, ya lo dije. Es así, es un españolismo. Fede, ¿algo más de fútbol querés hablar? No, Boca ganó, nada más. Sí. ¿Estamos bien? ¿Quién ganó la carrera de TC? Me acordé de nuestro antiguo operador, el señor Javier Morillas. Javier Morillas, que está abajo, debe estar en las penumbras, pobre. Javier Morillas, qué lindo lunes para estar con, no por Nati, todo bien con Nati, ¿no? Pero bueno, es un hincha de San Lorenzo, le mandamos un abrazote desde acá. Nada, me encanta ganar a San Lorenzo. Realmente quiero, esto es por ahí cae antipático también, pero fervorosamente que San Lorenzo se vaya a la B y que no vuelva nunca más. Pero bueno, bien. Hay una rivalidad muy bastante marcada, por lo menos desde mi punto de vista, sí, con San Lorenzo, nos tiene un poco de hijos, la los verdad. Los hinchas de San Lorenzo quieren venir a golpear a San Sebastián Catalano. No, ¿por qué? Raviñani 1762, estamos hasta las 11. No, yo tengo, mirá las cosas, tengo muchos amigos de hinchas de San Lorenzo. Sí, qué lindo. Qué lindo eso, ¿no? Sí. Pero no, es verdad, esto en el contexto está bien, pero tengo muchos amigos y conocidos y lo sufro a menudo, así que ganarles a San Lorenzo y que esté en la situación que está, no te digo que se equipara con la situación de River, pero más o menos está cerca. Dicho esto, le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Boedo y bueno, que se recuperen rápido o no. Bien, arrancamos con esto que es un programa de tecnología, hablando un poco de tecnología. ¿Te parece, Ricardo? Me ¿Te parece, Sebastián. Federico? Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces contanos un poquito, Ricky, de Barcelona. Bueno, Barcelona es la capital de Cataluña. Ajá, bien. Se habla catalán. Es una ciudad históricamente industrial, muy próspera, que tiene una arquitectura muy bonita. Ahí estaba Gaudí. Sí, muchas subidas y bajadas también. Muchas, ¿no? Subidas y bajadas. Lindo, se come muy bien, la verdad que Morfé, excelente. Se come muy bien. Que el clima, frío, ¿no? Frío y lluvia, me imagino. ¿En esta época del año? No, no, no. De hecho, los europeos en general están muy contentos de ir a la feria, al Congreso Mundial de Móviles que se hace ya varios años en Barcelona, porque siempre están en un momento en que todavía en el resto de Europa y en general en el hemisferio norte hace frío. Pero en Barcelona ya está. O sea, durante el día podías estar en una remera manga larga, no mucho más, y a la noche. ¿Te ponías un saquito? Me ponía así. Para salir a la noche. Sí. Para salir a bailar ahí al barrio gótico. Sí. Una mañanita me ponía técnicamente porque seguía de largo. Sí. Pero no, nada más. La verdad que muy bien. En otras. El año pasado y el anterior el clima estuvo bastante más feo. En este caso hubo mucho sol. También estaba la amenaza de una huelga general de transporte para esa semana, porque es un. La FIRA le deja. La FIRA no, el Congreso Mundial de Móviles le deja en una semana a Barcelona 300 millones de euros. Es la feria más importante en todo el año de Barcelona y entonces es un temita. Los gremios de transporte público, del metro, del subte y del colectivo habían amenazado con que iban a hacer un paro general durante toda la semana si no arreglaban un mejor dinero, y eso implicaba realmente un caos para la ciudad, que durante esa semana recibe a unos 70.000 extranjeros que van solamente a la feria. Entonces, si normalmente es un caos, aún con el subte funcionando, que todo el mundo usa, sin el subte y sin el colectivo iba a ser imposible. ¿Y anduvo el subte? Sí, anduvo el viernes anterior, jueves, viernes anterior, levantaron la huelga. Entre medio de la semana siguiente, durante el congreso, el miércoles, hubo frente a la feria, al predio de la feria, que es como la rural, pero mucho más grande, una manifestación que yo dije en su momento que era de indignados españoles, uh-huh, pero que en realidad era de estudiantes españoles enojados por los cambios que hay en el presupuesto educativo. Es complicado español, la situación en, sí, España, ¿no? Ajuste, sí. Rajoy está a meta ajuste y ajuste todo el tiempo. Sí. Pero hubo subte al final. Hubo subte. Me encanta el subte de Barcelona. Cuando te hablan en catalán. Anda muy y bien. Y dice correspondencia y, sí, te dice una mezcla de catalán y de gallego, sí, en catalán. Te lo dice en español y en catalán. Sí. Muy lindo. Bueno, eso es todo lo que tengo para contar de la feria. Pero hubo indignado. Hubo indignado, sí, yo estaba indignado por un montón de cosas. Y de la parte de adentro de la feria. Lindo, che. Lindo, grande. Sí, grande, mucha gente, mucho señor de traje. Mucho señor de traje, mucho business. Mucho business, mucha vestimenta típica también, lo que califica como, digo, no había señores vestidos de tiroleses, pero sí. Gente asiática y africana con alguna vez con el atuendo más particular, lo que para ellos calificará como un traje, digamos, en el sentido de una cosa formal de oficina, pero te toca un señor nigeriano vestido de nigeriano y es muy colorido, por lo menos, para decirlo de alguna manera. Bueno, antes de ir puntualmente, dos cosas. Noche Poco. Mucho laburo. La verdad que mucho laburo. Mucho laburo. Sí, lamentablemente. Bien. Para mí coincidió. Nada de rasmatadas, nada de eso. No. Sí, morfar. Poco boliche, todo eso. No. Digamos, la noche era normalmente ir a cenar a algún restaurante. ¿En qué zona estaba alojado? ¿En qué zona estaba alojado? Estaba a dos cuadras de la Casa Batlló. En Paseo de Gracia. Paseo de Gracia, y la Gran Vía. O sea, estaba impecablemente ubicado. Muy bien, muy lindo Paseo de Gracia. En un hotel que es el Eurodesign Barcelona. Muy bien. Que les cuento. Un hotel boutique. Un hotel boutique a dos cuadras del Ritz, es eso. La esquina donde está el Ritz, muy bien. Y les cuento, para que sepan y para que se hagan una idea de las cosas que pasan en Barcelona, que en mi habitación había una bañadera en el medio de la habitación. Sí, sí. No, temí. No. Estamos al aire. No. Mi habitación tenía una bañadera adentro de la habitación. Quiero decir, afuera del espacio reservado para lo que normalmente sería el baño. En una noche ajetreada de trabajo me mandó Enrique una foto. Sí. Y yo tengo un objetivo de a partir de me fijé un objetivo a partir de este momento. Desde que vi esa foto, quiero ir al Hermoso Hotel para ver esa bañadera ahí en el medio de la. Todas las habitaciones tenían bañera. Como en las películas de cowboys que tenían la bañera dentro de la habitación. La tina, exactamente. La tina de baño. Una tina. Vos te levantás a la noche. Yo con ganas de, un no par sé, de baños de inversión la, me dices. Es un baño de inversión. Unos baños de invertiste en baños. Invertí en baños, sí. Bueno, muy bien. Entonces, poca noche, mucho restaurante de lujo con cena. Mucho restaurante de lujo con cena, mucho tapeo. Mucho tapeo. Mucho vino que no te da resaca. Mucho jamón. Mucho jamón. ¿Cuánto sale una cerveza? Porque para romper el mito de... Uno toco dinero. Ah, okay. Pero no, no, tampoco viene carta. No, no, no tengo la menor idea. Te juro que no tengo la menor idea. No, o sea, ¿no pagaste una cerveza? No, cerveza no. No tomé cerveza. ¿Un vino? ¿Una copa de vino? Sí. ¿Pagaste? No. ¿Sabés cuánto sale? No. Bien. No, lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo... ¿Un café? No, un almuerzo... ¿Ejecutivo? No, no, no, un almuerzo de Dorapa, como hice en un par de ocasiones, por 4 o 5 euros, que son 5 por 6, son 30 pesos más o menos. ¿Qué te comes? ¿Un bocata con algo? Sí, te comes un sándwich grande, generoso, con una gaseosa, no más. Ajá. O sea que la comida es un poquito más cara, la ropa era un poquito más barata. El subte cuesta 2 euros. 2 euros. 2 sí. euros el subte sí. en Barcelona. Que si yo no recuerdo mal, te permite también hacer combinación. Tenés durante bueno, creo que 2 horas para subirte a los bondis. O sea, todo el sistema de transporte público. Bueno, es de la comunidad catalana, digamos, el transporte público, no sí. es privado. No, no, no, eso es sí, público. Tanto el metro como los todo autobuses. Todo el sistema de transporte, sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, ahora, si quieren les cuento el teléfono, no sé. No, yo tengo. Ahora me quedé con ganas, quiero comerme un bocata de tortilla allá, en este mismo momento. Señor Bocata es uno de los lugares, me parece, bastante típico para comer sándwich, ¿no? O estoy perdido hace no, 15 años atrás. Señor Bocata, puede ser. Pans es una cadena muy conocida de sándwich, si pero es más industrial, a, más. Si van a ir a Barcelona, vayan al mercado La Boquería. Mercado La Boquería en la Rambla. En la Rambla, que es donde es un mercado. El típico mercado con 100 millones de puestitos, pero que tienen fruta, verdura, carne, pescado. Y te comes, te haces cortar el jamoncito y te lo comes ahí. Y además es todo muy fresco, unas variedades increíbles, fruta de lo que se te ocurra, verdura de todos lados. Y además está buenísimo el lugar en sí, nada, casi como hecho turístico. Como hecho turístico, en la mitad de la Rambla ahí más o menos está... Sí, cerca de la playa. Cerca de la playa, entre la playa y la playa Cataluña, sí, por ahí, claro. Más o menos. Bueno, hacemos, porque no viniste para hablarnos ni de los bocatas, ¿no? Ni de la tina en el medio de la habitación, ¿no? Ni del fresco o no que hacía en Barcelona. Vamos a hablar un poquito de celulares y todo eso, pero si les parece, hacemos una tanda breve, separamos y volvemos en segundos. Perfecto. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. MateriaBiz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Estás escuchando Control Z. Bueno, volvimos. 10 y 16 de la mañana, 27.8 la temperatura. Otro accidente de tren en Campana. Un tren chocó un micro escolar. Por suerte, por ahora, por lo que se dice, hay heridos leves nada más. Unos chicos que iban a una escuela agraria por ahí en la zona de Campana. Pero bueno, por el momento no había heridos graves, solo algunos contusos y nada más. Bueno, Ricky, contanos un poquito de Barcelona. Ya te dije. Congreso Mundial de Móviles. Sí. Congreso Mundial de Móviles. Sí. ¿Qué es lo que más te voló la peluca allí? ¿La verdad? A Fede no le gustó mi introducción de peluca, ¿no? No, a él ya se le voló la peluca en su momento. Sí. Ah, no, pensé que era por un tema de radial y es por el tema capilar, 100%. Es un tema capilar, sí, sí, no le gustó porque... Y menos en el día de su cumpleaños, sí. Bueno. La verdad es que no hubo nada, no hubo ningún... Uy, qué mala onda. Teléfono, no, no, pero en serio, no hubo ningún teléfono que dijera, ¡ah, tipo, no te puedo creer, haz esto! ¡Camina! ¡Camina! Había cosas muy interesantes, había cosas que si vos lo pensás, lo que implica a futuro son un golazo... Pero no había ninguno con ninguna tecnología particularmente novedosa. Vos lo que pasa es que tu poder de sorpresa ya está, me parece. No, está liquidado. Ponele. Y a nosotros nos sorprende. Yo tengo un StarTAC y me emociono. Lo más loco, en realidad el teléfono que me parece más atractivo, pero hay que ver cómo funciona, es el teléfono 3 en 1. Es un teléfono de Asus que se llama Padfone, ¿no? Entonces vos tenés un teléfono. Shampoo, crema de enjuague y teléfono. Sí. ¿No? Ahí está, el 3 en 1. Sí. Bueno. Y pastilla de lino para... Bueno, vamos entonces, en serio. Es en serio. Es un teléfono, que es un teléfono, un smartphone común, tiene una pantalla táctil de 4,3 pulgadas, o sea, normal, tiene Android, tiene un chip de doble núcleo, tiene todos los chiches que tiene un teléfono común. Sí. Que incluso puedes conseguir hoy en la Argentina. Vos te compras el teléfono y además te viene con una funda. Pero la funda no es una funda. La funda es una tableta. Ajá. Pero la tableta no es una tableta. La tableta lo único que tiene es la batería, la pantalla y un compartimento en donde vos metés el teléfono. Cuando vos metés el teléfono... Como un dock station. Es un dock. Cuando vos metés el teléfono ahí y lo cerrás con una tapita, el teléfono se transforma en una tableta. Ajá, mira vos. La tableta en sí no funciona sola. La tableta, entonces la tableta es una pantalla y una batería. Si no tenés el teléfono, ahí está el procesador y todo lo demás, no funciona. No funciona. Pero entonces, la gracia de eso es que vos tenés dos equipos en uno que en teoría te deberían salir ambos más baratos que si los compras por separado, porque obviamente la batería y la pantalla solitas... ¿Es una batalla de cuánto? ¿De 7 pulgadas o de 10 pulgadas? Es una pantalla de 10 pulgadas. Ajá. Lo bueno de todo esto además es que si vos tenés cualquier archivo, cualquier programa, cualquier configuración de lo que sea... que vos tengas en el teléfono, cuando lo enchufas, lo tenés ahí. No es que tenés que andar sincronizando, claro, viendo si... Es automático. Es automático. Porque lo que hace es te expande el teléfono, básicamente. Es como si conectaras el teléfono a un monitor. Claro, exactamente. ¿Y qué? Sí. ¿Y el teléfono qué es de tamaño convencional? El teléfono es un teléfono normal, un smartphone... 3 pulgadas y media de pantalla. No, 4,3. De los grandes. Sí, pero digamos... Y bueno, está bien. Me distraje. Sí, ok. O sea, de 4,3 pulgadas a 10 pulgadas. A 10 pulgadas lo llevas solito, sin hacer nada en el medio. Bien. Que, y además, te lo venden con una base multimedia en que vos le pones un teclado, un monitor, y se transforma en, básicamente, una PC con Android. O sea, tenés una PC, una tablet y un teléfono. 3 en 1. 3 en 1, perfecto. Uno es el shampoo, el otro es la crema de enjuague. ¿Cuánto cuesta y eso llegará acá en algún momento? Que llegue acá es muy difícil. Es difícil, ¿no? Muy difícil porque ustedes saben que... Para que uno de estos equipos ingrese al mercado argentino, tiene que suceder dos cosas. O el fabricante está instalado en Tierra del Fuego, o tener un esquema de importación-exportación que le permita reducir los costos inherentes, que son impositivamente muy altos, y que es la razón, por ejemplo, por la que Apple no tiene presencia en el país actual. Dificilísimo. Dificilísimo, más allá de que lo que sí puede suceder es que un Carlitos diga, bueno... Decide fabricarlo acá. No. Yo los importo, pero lo importo de a uno, por ejemplo, o de a dos. Claro. Porque no, el precio final está en $400-500, no es una locura. Uh-huh. Entonces, si vos lo importás manualmente, eventualmente, digamos, y pagás la diferencia que te piden en la aduana y qué sé yo, y lo cobrás, podés. Bien, bien. Ese es como lo más loco. Después, lo otro que había era un teléfono que muy parecido al Samsung Galaxy Note, pero uh-huh. del G. Ustedes saben, el Samsung Galaxy Note es un teléfono con una pantalla de 5,3 pulgadas. Telefonote. Es un telefonote o una tabletita. Es la gran discusión, si es un telefonote o una tabletita. Y además, viene con un lapicito para que vos escribas en pantalla. Claro. Bueno, el G sacó uno parecido, se llama Optimus VU. En la pantalla es de 5 pulgadas, no de 5,3, pero básicamente lo mismo. Hay otros, había muchos teléfonos con pantalla de 4,7 o de 5 pulgadas, o sea, teléfonos... ya grandotes, que ya están en el límite de lo que te puedes poner en un bolsillo. Uh-huh. Eso se vio mucho. Y después la misma Samsung sacó una tableta nueva, que es la Galaxy Note de 10 pulgadas, que es lo mismo que el telefonito, el Galaxy Note teléfono, es decir, que tiene un lapicito en el que vos podés escribir en pantalla. Lo que está buenísimo, yo lo estuve probando, es que, por ejemplo, no solamente te reconoce el trazo manuscrito, vos escribís hola, qué tal, con tu letra, y si tenés una letra más o menos decente te lo reconoce, sino que vos escribís una fórmula matemática y te la convierte, o sea, te reconoce. Vos haces un diagrama con dibujos geométricos. Te reconoce la... Te reconoce cuando haces un triángulo y te lo digitaliza, qué sé yo. Entonces, para laburar y para cuestiones educativas y un montón de cosas más, es súper importante, súper interesante. También, como las tabletas de dibujo reconoce la presión, entonces si vos querés dibujar, puedes hacer un trazo más finito o un trazo más grueso, etc. Bueno. Y eso saltó, en general, todo lo que se anunció. Arranca en las, va a estar disponible en el hemisferio norte, al menos en el próximo trimestre, en el segundo trimestre del año, o sea, de abril a junio. Y se supone que si es de una marca, como vos decías hace un rato, que tiene fabricación, en algún momento del 2012 alguno de estos productos podría estar acá, ¿no? Tranquilamente. En el caso de Samsung, por ejemplo, tranquilamente. O LG, o Nokia, sí, o por Motorola. Supuesto. Por supuesto. Dos teléfonos más que son así como... ¡Oh! Claro. ¡Oh! A ver... Uno de Nokia. Sorpréndeme. Sí, el Nokia 808 PureView. Sí. Que tiene una cámara de 41 megapíxeles. Bueno, directamente para plotear el auto. Si para plotear el auto, sí. La ciudad de Buenos Aires, más que para poner el cuadro ese en el obelisco, sí, que pone Macri. El... Entonces el comentario es... ¡Ah, se mueve! ¿Para qué? Claro. Bueno. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Para qué? Si estamos todos con... La norma hoy son... cámaras de 8 megapíxeles. Cualquier teléfono, o sea, los teléfonos que están saliendo hoy al mercado, incluso los de alta gama, son todos 8 megapíxeles que... Tenés que zarparte, ¿no? Que tenés que, claro. Tenés no que le podías poner 12, 16. Ya le hubieran puesto 16, todo el mundo hubiera dicho, oh, tiene 16. No, los pibes dijeron, no, ¿sabes qué? Tomá, papá, boom, 41 megapíxeles. ¿Y cuál es la explicación de...? La explicación es la siguiente. Todos los teléfonos tienen un problema intrínseco en lo que refiere a su cámara. Ajá. Uh-huh. Que es el tamaño del sensor y el tamaño del cristal por el que pasa la luz, el, claro, lente. Uh-huh. Más grande es ese lente, más frágil es. Entonces... Más superficie, más posibilidades de que se rompa. De que se rompa, que se raye, más caro es de fabricar, etc. Entonces, lo que Nokia hizo, por ejemplo, con el N8, que es uno de los, un buen teléfono para sacar fotos, fue ponerle un sensor del mismo tamaño que tiene una cámara de bolsillo. Ajá. Uh-huh. Acá le pusieron un sensor incluso más grande. Pero la idea no es que vos saques fotos de 41 megapíxeles, porque eso además no se puede ver en ningún lado. Digamos, no hay pantallas que sirvan para eso. Como la calidad de una imagen tiene mucho que ver con la luz que pasa a través del lente, lo que los tipos hicieron es un sensor más grande y dijeron, ok, son 41 megapíxeles, pero en realidad vos vas a sacar una foto de... El resultado es una foto de 8 megapíxeles, del mismo tamaño, o sea, el mismo ancho y alto, pero mucho que una más. Foto común. Pero como tiene más, el sensor es más grande y tiene más puntos para medir la luz, la foto final es mucho más fiel al original. Claro. Y realmente tiene muchísima calidad y mucha mejor calidad que lo que tendría una cámara de 8 megapíxeles común de un celular. Te sale una foto de mayor calidad que... Sale una foto del carajo. Ahora, bien. ¿Vale la pena? Bueno... Ellos mismos te lo dicen, es una cuestión de nicho. Es para el tipo que sí o sí quiere una foto buenísima del celular. Lo que es sí muy impresionante es que si vos lo ves en el modo completo, digamos con los 41 megapíxeles, vos ves en la pantallita de 4 pulgadas del teléfono la foto. Y te dice, bueno, hacele zoom, te decían los pibes. Entonces vos le hacías zoom. Muchísimo detalle. No, no, hacele más. Muchisísimo detalle. No, no, hacele un poquito más. Y realmente el detalle que tenía... La posibilidad que tenías de ver muchísimos detalles, muy impresionante, tenían una maqueta hecha. Entonces te decían, sacale foto a una maqueta en Asia, sacale foto a esa pared. Entonces te decían, bueno, amplíalo. En el último aumento se veían cosas que vos, a simple vista, parado, cuando habías sacado la foto, no veías. O sea que realmente la calidad final, ¿no?, es muy grande. Pero bueno, de nuevo, es una cosa así para el que realmente está, sí, muy sofisticado, loco por la fotografía. Bien. Bueno. Y el último, son 5 modelos que finalmente tienen un procesador de 4 núcleos. La mayoría de nosotros tiene en su PC o en algunos casos en su teléfono un chip de doble núcleo, o sea, como si fueran dos procesadores en el mismo teléfono o en la misma computadora. Y ahora ya hay de cuatro núcleos, la mayoría hechos por NVIDIA, y realmente es muy impresionante. Es muy impresionante la capacidad de cálculo que te da eso, el rendimiento. No lo vas a ver en, no sé, para mandar un SMS, no va a cambiar nada. Pero si, cualquier programa que ejecutes o cualquier cosa que quieras hacer con el teléfono. Sobre todo para cosas muy intensivas como videojuegos, como grabar video, como editar video en el teléfono. Sí, o ejecutar varios programas a la vez. Todo eso lo estás haciendo todo el tiempo así y no el equipo no se enlentece. Bien, perfecto. Chimpum. Bueno, pero además de empresas y de teléfonos, fueron compañías argentinas a sí, Barcelona señor. También. Estamos con una entrevista. Lo saludamos a Pablo Maffei, director de ADCEF. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, todo bien. ¿Estuvieron en Barcelona? Sí, estuvimos en Barcelona. Ese fue nuestro cuarto año que tuvimos presencia ahí con un stand. Ok. Y contanos un poquito qué es ADCEF y qué fueron a hacer allí. ¿Por qué van allí? Ustedes a...? Ok. Mira, nosotros somos una empresa que se dedica a desarrollar sistemas para medir calidad de servicio. Okay. Ajá. Lo que hacemos nosotros es ejecutar todo tipo de tráfico de voz, de SMS, de datos, simulando ser usuarios finales, pero robotizadamente. Es decir, ustedes entonces saben por qué la gente insulta tantas veces cuando habla de los servicios móviles y dice se me cae, no tengo señal, no me llegan los mensajitos. Ustedes pueden controlar eso, digamos. Sí. El humor del usuario. Digamos que más que controlar, lo medimos. Lo medimos, claro. Con mucha precisión y segundo a través de estándares que están definidos para medir lo que es calidad de experiencia y calidad de servicio. Y lo medimos no solamente en los mercados domésticos, digamos, donde cada operador tiene su red y brinda su servicio, sino en roaming. Entonces, nosotros tenemos cerca de 100 ciudades alrededor del mundo en donde tenemos equipos desplegados. Y a través de esos equipos podemos medir cómo funciona, no sé, un chip de personal de Movistar o de Claro, de cualquiera de nuestros clientes, en India, en China, en Nueva York o en París. Y eso, digamos, nuestros sistemas son utilizados por nuestros clientes, que son las operadoras, para justamente tener... Para mejorar esto que yo decía, que es el humor del usuario. Exactamente. Sí. Esos son esfuerzos que hace la industria, esfuerzos que hacen los operadores porque son conscientes de que cada vez más la experiencia del usuario es importante y tienen que poder reproducirla y tienen que poder saber cómo están prestando ellos el servicio. Sobre todo en roaming, que es muy complejo el roaming porque hace intervenir interconexiones de redes y demás, por eso es un tema que no es sencillo. Bueno, Pablo, y ya, no vamos a dar nombres porque obviamente son tus clientes, pero a nivel general, ¿cuáles son el servicio, sacando el roaming, ¿no? Digo, a nivel local, ¿cuáles son los servicios más flojitos o donde más problemas tienen los operadores, de acuerdo a las mediciones que hacen ustedes? Mira, hoy por hoy el foco está muy puesto en el 3G. Hay muchísimas expectativas de los clientes en relación al 3G, al ancho de banda disponible real en un teléfono, y a veces eso no es realmente, esa expectativa no se ve bien cubierta por el servicio, depende de la zona o depende del lugar donde se esté haciendo, no es lo mismo. O sea, el usuario quiere acceder a un servicio de datos de alta velocidad, por ejemplo, y la red no le responde en ese sentido. Eso es frecuente que eso ocurra, es frecuente que también cuando se desplace y en ruta, digamos, el servicio se degrade la calidad del servicio. Entonces, hoy por hoy notamos que las inversiones y el foco de nuestros clientes están muy orientados a estabilizar, mejorar y hacer que sus servicios y aplicaciones que corren en 3G sean, digamos, sostenibles y tengan una buena percepción de parte de los clientes. Okay, Pablo, vos recién comentabas que es la cuarta vez que vas o que la empresa tiene presencia en el Congreso. ¿Cómo lo ven o cómo ves cuál fue el feeling que te dio el Congreso y el estado de la industria móvil en este momento? Mira, sí, nosotros es nuestro cuarto año de participación y estamos, la verdad que para nosotros es muy importante. Nosotros hace unos 5 años que iniciamos un proceso de internalización de nuestras operaciones y ese es un lugar en donde va toda la industria, donde van, digamos, operadores y personas de decisión de los lugares más remotos del mundo. Y para nosotros es muy importante poder acceder, poder, digamos, tener contacto con operadores de te digo, desde China, pasando por Indonesia o Venezuela o lo que sea. Me parece que la industria está, digamos, en un muy buen momento, sigue en un muy buen momento. Hay drivers que van a hacer que la industria móvil siga, digamos, expandiéndose a un ritmo increíble. Pensemos que en el futuro todo lo que es las aplicaciones vinculadas a logística, las aplicaciones vinculadas a mobile care, digamos, todo lo que es la medicina, las aplicaciones financieras, todo eso va a hacer que finalmente haya un chip en dispositivos, en heladeras, en que los pacientes se traten remotamente y no vayan menos a los hospitales. Sí, no, trabajo no les va a faltar a la hora de traquear estos servicios. Pablo, te preguntaba, ustedes son una empresa argentina, obviamente, uh-huh. y están vendiendo este servicio de control para operadores en algún otro país que no sea Argentina. Sí, nosotros tenemos una posición bastante fuerte en América Latina. Estamos vendiendo mucho en Brasil, estamos vendiendo en México, ahora en Chile, en Bolivia, en Venezuela. Así que, digamos, tenemos una operación bastante fuerte en América Latina, que fue nuestro primer paso. Y ahora estamos obteniendo contratos en Europa. Y bueno, nuestra próxima prioridad va a ser hacia Pacífico. Bueno, Pablo, muchas gracias por la comunicación y mucha suerte con el servicio. Dale, muchas gracias a ustedes y saludos. Saludos, era Pablo Maffei, director de ADCEF. Vamos a una tanda y ya volvemos. Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. Escuchando la mañana de Control Z, el programa de Ricardo Sammelbach y Sebastián Catalano. Con la producción de Federico Pavlidis y la producción comercial de Loray Producción. Son los Kaiser Chiefs, I Hear It Through the Grapevine. Lo que vamos a escuchar ahora es las líneas de contacto para que nos puedan llamar. Es el 4899-1647. Nos pueden escribir un mail a aire@controlz.com.ar. Y si no, nos puedes seguir en Twitter, @control_z_radio. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Estamos en el aire, volvimos. No viste el cartelito, te quedaste como mirando. Sí, sí, lo vi. Che, me quedé impresionado con el paso de... con la coordinación de los teléfonos. Eso que lo venimos... hace más o menos un mes que arrancamos a... es una hora por día que lo practicamos. Le salió bárbaro. Cuando estuve en Barcelona lo hicimos también. Gracias todo. Por teléfono, sí, por Skype. Sí. Estoy emocionadísimo, le salió muy bien, chicos. Gracias, en serio. Gracias. Muy bien. ¿Querés sumarte al...? No, sería incapaz de meterme en esa pieza. Bueno, pero vos cantás muy bien, has cantado. Sí, yo canto al aire muy bien, pero cantaste hoy no. ¿Qué cantaste? ¿El elefante de trompita? No, varias cosas. ¿Y un par más? Sí, una de Montaner, me parece. Ah, es verdad. Sí, bueno, estamos en el mes de marzo. Sí. El mes de la portabilidad, sí. Según ha dicho, lo han catalogado, lo han nombrado algunos medios, porque, como ustedes saben, este mes, en teoría, comienza a desarrollarse la portabilidad numérica en el mercado de telefonía celular. Este es un programa muy móvil, ¿no? Empezamos, sí, con lo que pasó en Barcelona, ahora seguimos con la portabilidad. Le voy a hacer una corrección. A ver, dime. no es el mercado de telefonía celular, sino es el mercado de telefonía móvil. Telefonía móvil, porque tenés razón. No hay que olvidar que si vos te querés ir, o querés irte de, o querés irte a Nextel de alguna de las otras compañías, también lo puedes hacer, y Nextel es un teléfono móvil, más no celular. Exactamente, y Nextel, en principio, creo que este mes también va a ampliar su red por medio de una subasta de frecuencias que va a haber, que va a hacer la Secretaría de Comunicaciones por medio de la CNC, y va a ampliar un poco su servicio, va a tener más capacidad para brindar comunicaciones más allá de su red de tranking de radio con la que se hace habitualmente. Pero hablábamos de portabilidad, la posibilidad de que vos puedas mantener tu número y que saltes de un operador al otro alegremente cantando cada 60 días diciendo, ah, sí, ah, toma, qué sé yo, algo que se viene prometiendo hace como 10 años, por lo menos desde la primera vez que se firmó algún decreto o alguna resolución diciendo que esto iba a ser así, y que ahora, en el 2012, es una realidad, en teoría. Sí. Digo en teoría porque, bueno, hay alguna duda con respecto a las pruebas que se van a hacer. Claro, supuestamente esta semana arrancan las pruebas en 55 localidades de la República Argentina, y el 15 de marzo, coincidentemente con mi cumpleaños, supuestamente arranca la portabilidad general para todos los... ¿Vos decís que es por eso? Casi 40 y pico de millones de usuarios de telefonía móvil de la Argentina. Bien, perfecto. Para saber un poco más sobre el tema de la portabilidad y sobre todo para tratar de entender si esto es algo que... Que nos va a cambiar la vida o no va a pasar nada. Tal cual, no va a pasar nada. Es que estamos en comunicación con Enrique Carrier, de la consultora Carrier Asociados. Enrique, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver. Tal vez, digamos, antes de empezar, tenés un par de aportes, los venía escuchando. A ver, dinos. Creo que tendríamos que hablar de las telecomunicaciones móviles, porque hoy hablar de telefonía es cierto. Un poco acotado. Está acotado, claro, totalmente. Es para todos y... No, sí. Inclusive si ahora pensamos el crecimiento que tiene el uso de Internet y, digamos, y de los datos, ya pues hablar de telefonía, a mí siempre cuando tengo que escribir algo, que yo la verdad que cuando pongo telefonía me hace ruido. Pero, totalmente, son telecomunicaciones. Claro, aparte, por ejemplo, vos podés tener un chip con un número de un operador que lo uses para datos solamente y nunca hables por teléfono por ahí o hables por teléfono, entre comillas, usando la red de datos, sino la red de telefonía, ¿no? Claro. O sea, telecomunicaciones en general, es cierto. Que sí, a mí me pasa que cada vez hablo menos y cada vez uso más los datos. Así que, pero bueno, es, digamos, toque de color nomás, ¿no? Está perfecta la aclaración. Bueno, y respecto al tema de portabilidad, ahí sí tal vez una corrección en el sentido de que supuestamente, por lo menos por lo que se había publicado en los medios y lo que se había comunicado, hoy tenía que empezar la portabilidad en algunas localidades, pero no es así, porque ya a fin, digamos, hoy hay una reunión en la Secretaría de Comunicaciones para definir cuándo es la fecha. Así que hubo toda una confusión. Evidentemente yo por lo que sí pude, digamos, hablar con los que están ahí, con los operadores, va a arrancar este mes, en ese sentido parece que estamos bien, pero hubo toda una confusión respecto a la fecha, que aún, digamos, con todo lo que se habló en las últimas semanas y con, digamos, hablándose de fechas, inclusive, digamos, por parte de la agencia de noticias estatal, pero en el fondo nunca la Secretaría de Comunicaciones emitió un comunicado desmintiendo que esas fechas que se estaban manejando no eran correctas, así que lo único que se hizo fue agrandar un poco la confusión. O sea, si yo voy hoy a un operador y le digo me quiero cambiar, me van a decir que tengo que esperar, básicamente. Exacto. Bueno, hoy te hubiera pasado, digamos, salvo que en cualquier caso, porque hoy arrancaba en algunas localidades del interior, creo que eran 50, si no claro, me equivoco, 55. Sí, sí, en alguna de ellas me van a decir que no, que por ahora no. Exacto, y con lo cual tampoco esa fecha del 15, que era la que se preveía para que ahí sí estuviera funcionando en todo el país, por lo menos hasta que, digamos, hoy, que era lo que se prevía que se decida, tampoco será así, pero bueno, bien, la esperanza es que sea en marzo, eso sí. Bueno, Enrique, una vez que esto empiece a correr y sea un hecho, ¿cómo te parece que va a impactar en el mercado, el mercado de los operadores y en la experiencia del cliente, en las dos puntas? Sí, mira, yo creo que algunas cosas ya se estaban, por lo menos a mí me dio la impresión de que ya se empiezan a vislumbrar. yo miraba este fin de semana las publicidades de los operadores y se nota cierta agresividad en cuanto a precios de equipos, inclusive en el caso de los planes. Y eso es lo visible, que de alguna forma es lo que apunta a captar nuevos clientes. Creo que también lo que vamos a ver, tal vez no sea tan evidente, pero sea también más agresividad para retener clientes, sobre todo aquellos clientes que sean de un consumo más alto. Ajá. En definitiva, yo no sé si digamos podríamos decir que van a bajar las tarifas, no creo que sea así. Sí, seguramente lo que tengamos sean paquetes o ofertas más interesantes, y si antes pagábamos 100 por X cantidad de minutos y X cantidad de SMS y X cantidad de datos, hoy probablemente con esos 100 terminemos pudiendo hablar más y pudiendo mandar más mensajes y navegar más. Eso, pues, desde el punto de vista, digamos, de lo que podamos ver como cliente, seguramente es eso, o sea, más agresividad en las políticas de retención y seguramente también en las políticas de captación. Ahora, la otra expectativa que hay es, bueno, cuán grande va a ser el movimiento de clientes tratando de cambiar de operador. ¿Se van a ir todos para todos lados o a ninguno le gusta, digamos, van a verlo como un salto de la sartén al fuego, si querés? Mira, yo creo que vas a tener distintos perfiles. Por empezar, creo que puede ser que en los primeros tiempos tengas un número más importante de gente, si no está cambiando, por lo menos averiguando, porque evidentemente siempre, en estos últimos años tuviste tal vez gente que estaba insatisfecha, uh-huh, con su operador y que no cambiaba porque ese número ya estaba en las agendas de todo el mundo, agendas de clientes, de amigos, de contactos, currículum, o sea, en un montón de lados, considerando hoy, la importancia que tiene el número celular y lo difundido que está. Y eso era evidentemente una barrera de salida para todo aquel que no estaba satisfecho. Entonces yo creo que vas a tener, sí, tal vez una reacción inicial donde sea un poco más alta hasta que después se estabilice. En cuanto a lo que puedan ser los saldos, es difícil a priori estimar. Nosotros, por los estudios a veces podés llegar a tener alguna tendencia mayor a favor o en contra de un operador, pero en el fondo es una relación bastante pareja, porque, bueno, por un lado, todos los operadores tienen un peso similar o una participación de mercado similar, por lo menos, los tres más grandes, ¿no? O sea, Movistar, Claro y Personal. Nextel es claramente mucho más chico en términos de clientes. Y después está un poco esa duda de si efectivamente hay uno que sea claramente mejor que otros. O sea, lo que sí a veces tenés es gente que está disconforme con lo que tiene, pero no es tan evidente de cuál es el mejor. Okay. Enrique, para cerrar, ¿por qué crees que, más allá de lo que les pasó al país en el medio, de las crisis económicas y demás, ¿por qué crees que demoró tanto el tema de la portabilidad? Es un tema de los operadores. En general se dice que es un tema que se demoró porque no le conviene a los operadores. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Mira, es difícil saberlo. Yo lo que sí creo es que el último gran acontecimiento en términos regulatorios fue el año 2000. Claro, por eso, 10 años. Entonces decíamos, no se avanzó casi en ninguna otra área. O sea, no estamos hablando únicamente de portabilidad o de celulares. Todo estuvo, desde el punto de vista regulatorio, muy congelado. Y acá, decir por qué es un poco tirar teorías. No sé si algo muy concreto. Lo concreto es que realmente hubo todo un marco regulatorio pro competitivo que se lanzó el año 2000 y que durante los últimos 12 años, en los cuales no se avanzó, o sea, evidentemente eso fue en el gobierno de la Rúa, cuando cayó el gobierno de la Rúa, eso quedó como congelado. Claro. Y no se avanzó en este como en ninguno de otros temas, como puede haber sido Servicio Universal, que también estaba contemplado en ese momento, y un montón de tantos otros. Así que no creo que sea particularmente un tema de la portabilidad o del negocio celular, sino que creo que... No pasó nada en todo el mercado. Claro, yo creo que hubo una parálisis regulatoria en términos generales. Bueno, perfecto. Okay. Bueno, Enrique, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, te mandamos un saludo grande. Igualmente. Era Enrique Carrier, de Carrier y Asociados, hablando de portabilidad. Hacemos una tanda y volvemos con este, seguimos hablando de este tema. Quédate porque ya viene más Control Z. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Control Z, porque con tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos hablando del tema de la portabilidad numérica. Ahora estamos comunicados con Fernando del Río, de Claro, para ver un poco cómo es la visión que tienen ellos de todo este tema. Hola, Fernando, ¿estás ahí? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿tenemos portabilidad o no tenemos portabilidad? Vamos a tener portabilidad. Durante el mes de marzo va a empezar se va a implementar la posibilidad de que un cliente cambie de compañía manteniendo su número. Es un proceso realmente muy sencillo, pero quizás para dar a entender cómo lo miramos desde las compañías, esto empieza por elegir una compañía nueva, ¿no? Con lo cual, lo que es esperable de un proceso de portabilidad es que, sobre todo al principio, las compañías difundan sus beneficios y estén muy activas comercialmente, en la presunción de que hay un conjunto de clientes que van a estar redecidiendo si quedarse en su compañía o cambiar. Claro. Entonces, bueno, es un momento trascendente para las empresas. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya hace prácticamente un año que estamos trabajando en la adaptación de nuestros sistemas para provocar la magia de que un cliente que quiera cambiar de compañía se vaya a otra y su teléfono le ande, ¿no? Que parece un tema menor, pero no lo es. Entonces, ese proceso ya está terminado, las pruebas están prácticamente listas, y ya estamos en una situación de poder empezar. Estamos esperando la confirmación de la Secretaría de Comunicaciones, que va a dar la fecha de arranque, que ya está confirmado, va a ser durante el mes de marzo. ¿Y ustedes esperan que haya, no voy a decir corridas, porque digo, no digamos, teniendo la posibilidad de hacerlo cuando uno quiera, no creo que haya gente que se abalance? Que haga colas a la madrugada. Pero ustedes ven que, lo digamos, en el mercado en general, no digo solamente en Claro, ¿ustedes ven como que va a haber mucho movimiento, como que va a haber poco al principio mientras la gente mira qué onda y después se anima? ¿Cómo lo ven? Yo creo que para decir algo preciso, la experiencia en otros países del mundo es que este es un proceso que es un poco más intenso al principio, después se tranquiliza. Digamos, al principio es esperable que es un conjunto de gente que se quería ir hace mucho de su compañía y no lo podía hacer porque no quería perder el número, porque ahí tenía sus contactos profesionales o la razón que cada uno pueda tener para digamos, conservar el número. Con lo cual, al principio puede haber un poco más de movimiento. Para darles alguna idea en números, la experiencia internacional es que es en el entorno del 3% anual. Okay. De personas que cambian de compañía manteniendo su número. Supongamos que, bueno, la telefonía celular cubre al 100% de la población argentina, para hacer números rápidos, sí. 40 millones. Al 3% son 1.200.000 personas que van a cambiar de compañía conservando el número en un año. O sea que lo que se podría esperar los primeros meses es un número en el entorno de 100.000. de 100.000 personas, ¿no? O sea, es un número grande, pero para la magnitud de, la, de las comunicaciones móviles de Argentina es un número relativamente chico. Pero sí, la gran noticia es que esto fortalece la posición del consumidor, le da un derecho que antes no tenía, y al tener un consumidor más fuerte, con mayor posibilidad de elegir, creo que impulsa a todo el sistema a funcionar mejor y a estar mejor ofrecido, a estar más claro los beneficios, a mostrar mejores promociones y en última instancia a traer nuevos clientes que están buscando la compañía donde quieren estar. Bueno, puntualmente, en el caso de Claro, contanos en dos o tres pasos cómo tienen que hacer un cliente para, en este caso, pasarse a Claro, por ejemplo, y cuánto va a demorar el servicio para darlo de alta. Bien cortito que nos estamos yendo. Un segundo, primero elegir la compañía donde quiero ir, supongamos que querés venir a Claro. Bueno, cuando dale. Vas a un punto de venta de Claro, compras el producto de toda la oferta que nosotros tenemos, lo compras y le decís al vendedor, quiero mantener mi número, el vendedor te va a pedir algunos datos adicionales y firmar un formulario, lo va a cargar en el sistema y en el plazo máximo de 10 días tu número viejo está sonando en tu línea Claro. Perfecto, en 10 días está y no tiene costo para el usuario. Para el usuario en Claro no tiene costo, la reglamentación prevé un costo, pero nosotros decidimos bonificarlo, así que no tiene ningún costo. Y otro dato importante es que desde el momento que le decimos con un mensaje de texto que la línea va a pasar la vieja a la nueva, sí. Hay una ventana máxima de 3 horas que vas a estar sin teléfono. Y que normalmente eso va a suceder en la madrugada, ¿no? Está estipulado. Idealmente eso va a ocurrir en horarios en donde no afecte, pero siempre hay una ventana de tiempo en donde tu teléfono está en el aire, ¿no? Está pasando de una compañía a la otra. O sea, 10 días como máximo para el pase, 3 horas como máximo sin servicio. Pero perfecto. Eso es universal, ¿eh? No es solamente de Claro, es cómo funciona el sistema de paso de números. Bueno, buenísimo. Fernando, muchísimas gracias por la comunicación y suerte con el pasaje de un lado para el otro de clientes. Perfecto, y gracias a ustedes por el interés en el tema, y si después más adelante quieren ver cómo dan los primeros resultados, te llamamos. Con mucho gusto, acá estaremos. Dale. Buenísimo. Muchas gracias. Era Fernando del Río, director de mercado masivo de Claro Argentina, y nos estamos yendo. Nos estamos pasando de un lado para el otro. Tenemos que dar el ganador del juego sorteado la semana pasada. Uy, el juego de la semana pasada, ¿qué la era? El juego de Roma, ¿era? Sí, sí, Roma Total War Gold Edition. Sí. Marcelo Duarte ha sido el ganador, que nos ha escrito a aire@controlz.com.ar. Bueno, a él le estaremos, nos vamos a poner en contacto para mandarle o que venga a buscar el juego de la radio. Si viene, nos sacamos una foto y la subimos a controlzradio.com.ar. Bueno, listo, se terminó, amigos. Hasta la semana que viene. Feliz cumpleaños, Federico Pavlidis. Feliz cumpleaños, Federico Pavlidis. Hasta la semana que viene, chau. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.